En este momento estamos con incertidumbre, si es que por una pérdida de una mochila uno se encuentra en esta situación. Pero bueno, ayer justamente Luz y yo tuvimos la posibilidad de expresar y de gritar nuestra inocencia, ¿no? Y de explicar de qué manera fuimos tratados desde un principio. Pudimos declarar de la pérdida de la mochila, pudimos declarar también del momento del allanamiento, cómo fue el procedimiento, pudimos también darte diferentes tipos de testimonios, o sea, para que esto se aclare, y es como, al menos yo de mi parte, le he podido expresar tanto a los jueces como al fiscal o al cuerpo de fiscalía, de decirle de que nunca han investigado, de que realmente hubiese sido tan sencillo de haber tomado la declaración de nosotros como una herramienta de investigación y no como o una herramienta de acusación. Es por eso también, por ese error de no haber investigado bien el proceso, no han llevado a juicio sin prueba alguna o sin fundamento alguno. Y nada, ya por suerte estamos ya a última instancia. El día martes de la semana que viene seguramente se darán los alegatos, tanto de la defensa como de la fiscalía, y de ahí resolverán los jueces. Diego, imagino todo esto, llevan casi 3 años en esta situación, lo cual les ha modificado la vida para siempre, lamentablemente. ¿Cómo han podido sobrellevar este tema? Porque entiendo que a partir de que también son, ustedes vienen del norte, que se encuentran aquí, que como vos decís, la justicia, ustedes les hablan y la justicia no los ha escuchado. ¿Cómo se hace para sobrellevar todo esto durante tanto tiempo? ¿Y cuáles son las expectativas que esperan de cara al martes? Que imagino que son las mejores, pero en términos concretos de lo que se vea dentro del juicio, ustedes ¿Cómo ven esa situación, la que va a suceder el martes? Sí, como bien te dije, con incertidumbre, porque, o sea, no esperamos nada, no esperamos otra cosa que sea algo positivo, porque ya en el debate se ha quedado claro la inocencia de nosotros y de que cómo fue la intrusión, o sea, la mala investigación de la fiscalía, tanto los testigos como las pruebas que tenemos ha quedado en evidencia. Y también, bueno, también agradecer el apoyo inmenso que tuvimos diferente de ONG, de gente, de diferente tipo de organismo, ¿no? Y de derechos humanos, gente también de como Norita Gordiña, Pérez Esquivel, que justamente fueron ayer. Y nada, un montón de gente que se fueron solidarizando con la causa, y bueno, ellos también son parte de esta lucha, son parte de la fuerza que nosotros fuimos tomando a medida que iba pasando el tiempo, si bien en su principio estábamos tan solos y la justicia hizo lo que quiso con nosotros, pero hoy por hoy ya no somos nosotros lo único que pide, que exige la justicia, sino que también tenemos el apoyo de esa gente que le exige que realmente se haga justicia por esta causa armada. Diego, Juliana te saluda, ¿cómo te va? Hola, buen día. Buen día. Hablas de esta causa armada donde leíamos, se cometieron una serie de irregularidades. Digamos, lo único que los supuestamente incrimina a ustedes es esa mochila. Digamos, ¿cuáles fueron estas irregularidades que se fueron dando a lo largo del proceso que además entorpecen la investigación real para realmente saber quién asesinó a esa persona, ¿no? ¿Cuáles fueron esas irregularidades que sucedieron? Bueno, nosotros desde un principio, cuando no hacen el allanamiento, nos sacaron de nuestra casa sin dar una explicación alguna. Nos llevaron a una DDI y ahí nos estuvieron todo el día. A la noche recién nos llevan a la fiscalía y en la fiscalía nos explican de que habían encontrado una mochila en el lugar del hecho. Bueno, y nosotros ahí con Luz nos miramos y decimos, pero si esa mochila nosotros la perdimos muchísimo tiempo antes. Entonces ahí comienza todo y ellos nunca nos creyeron. Entonces, o sea, nosotros fuimos de nuestra parte tratando de buscar y hacer memoria de qué manera demostrar nuestra inocencia. La fiscalía nunca nunca colaboró, porque, o sea, herramientas que le presentábamos como prueba y ellos rechazaban. O sea, y también habían gente, y hay gente involucrada en la misma causa, que dicen de que no lo conocen, el remis, el remisero en particular, el que llevó a la pareja ese día al lugar del hecho, él dice de que nosotros no somos y dice quiénes son los responsables, nunca fueron tomados en cuenta la declaración de esa gente, ¿no? Y tampoco tenemos ninguna vinculación de ningún tipo con el grupo ese de gente. Claro. Y ustedes se encuentran, no sé si en este tiempo se han podido pensar un porqué, una hipótesis por qué se está tapando esto, por qué caen ustedes, digamos, en esta secuencia, porque realmente es muy difícil de comprender cómo puede ser que una mochila los incrimine y los tenga, digamos, casi 3 años soportando, digamos, todas estas cuestiones de parte de la justicia. Sí, bueno, y después, bueno, a los 3 días del allanamiento se hace una rueda donde hubo mucha irregularidad en la rueda, una rueda direccionada hacia nosotros, ¿no? Porque tanto a Luz como a mí nos pusieron con gente mayores, o sea, a Luz le pusieron con la madre en la rueda de reconocimiento y buscaban una persona delgada, y tanto la viuda como el testigo dan características diferentes a lo que somos nosotros, y, o sea, la viuda dice que nosotros somos de tez blanca, nosotros somos del norte y somos morochos, o sea, no tiene nada que ver con lo que apunta, y bueno, eso de eso también se agarra a la fiscalía. Claro. Y pero es con la única herramienta, encima mal hecha la rueda, con eso es lo único que se sostiene. Claro, claro, claro. En el momento del juicio, tanto la viuda como el testigo no nos reconocen. Uh-huh. Ese día del juicio, del debate. Claro. Sí, son... No, así ejemplo como ese muchísimo. Bueno, el día del hecho se han levantado cotejos de ADN que obviamente dieron negativo. También recién ahora también salió otro cotejo, otro rastro así levantado por ahí en el lugar del hecho también, que obviamente iba a salir negativo, y el resultado que salió. Claro, claro, claro. Y no, y así muchísimo, muchísimo. Diego, finalizamos un poco la nota por una cuestión ahí de tiempo. Le mandamos el abrazo más grande. No sé si querés algo más que quiera largarle a la audiencia, teniendo en cuenta, bueno, que el martes estamos todos haciendo fuerza porque la noticia es las mejores, ¿no? Y finalmente se logre la absolución, tanto tuya como de Luz, que no, justamente han pasado estos 3 años. Obviamente ya el debate ha pasado, uno por ahí se siente un poquito más alivianado, pero mirando cómo fue el debate, la verdad que fue algo positivo, o sea, y también teniendo en cuenta de que en ese debate también se ha presentado un testigo de que dice que nos vio ese día en nuestra casa, y también se ha presentado otro testigo de que ese mismo día del lugar, en el momento del hecho, tanto Luz como yo estábamos haciendo una llamada telefónica, y eso también fue comprobado, así que esto todo ya da algo positivo. Diego, Y nada, también invitarle a la gente, primeramente agradecerle por el apoyo que nos venimos teniendo, y invitarle para el día martes, para cuando se tengan que dar los alegatos, invitarle a la gente que se puedan hacer presente y seguir sumando apoyo, ¿no? Y también seguir concientizando a la gente que cosas como estas pasan. Diego, causa como esta hay muchas, no somos solamente Luz y Diego, y concientizar de que la justicia, si quiere, de vos hace lo que quiere. Sí. Pero también hacerle saber a la gente que si uno se une o busca justicia o grita su inocencia, se pueden conseguir cosas como esta, ¿no?